Desde el 2016, 2017, nosotros venimos denunciando el desmantelamiento y la desfinanciación del programa que había sido Conectar Igualdad, porque bueno, se empezaron a achicar los recursos que se destinan del presupuesto educativo para este tipo de programas, pero nunca nos hubiésemos imaginado que además habían gastado plata que después no fue utilizada para el sentido, para el objetivo de estas compras que tienen que ver con lo que vos decías, las métodos, procesadores y otro tipo de tecnología. La verdad que esto supera la desidia, porque el macrismo se caracterizó por la privatización, la mercantilización, el desmantelamiento, el desfinanciamiento, el ataque a la docencia, la vulneración de nuestros derechos, la banalización del conocimiento, pero ya esto es además despilfarro, inoperancia, ¿no? Ya no encontremos más calificativos para caracterizar lo que han sido estos 4 años del macrismo en educación, realmente.